Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 55. La Seminci de Valladolid. En este episodio os hablamos de un festival de cine que se celebra en nuestra ciudad. Hola de nuevo, esperamos que estéis bien. Hoy os traemos un episodio en el que nuevamente hablamos sobre cosas de nuestra ciudad, Valladolid. Por ejemplo, si nos escucháis desde hace tiempo, sabéis que os hemos hablado del Campo Grande de Valladolid o de la Feria del Libro Antiguo. Esta vez le toca el turno al Festival de Cine, uno de los más conocidos de nuestro país, la Semana Internacional de Cine. Su nombre suele abreviarse como Seminci, que como veis se forma con las primeras letras de cada palabra. Sem de semana, in de internacional y ci de cine. Este año, Seminci se celebrará del 18 al 25 de octubre. La Seminci es una semana en la que se muestran películas de muchos creadores diferentes y de diferentes países. Pero en realidad, la Seminci no empezó así. La Seminci fue creada en 1956 y se celebra durante la Semana Santa. En el principio, en la Seminci solo se mostraban películas religiosas. El nombre en aquel entonces era Semana de Cine Religioso y su finalidad era enseñar los valores morales católicos. Tampoco se repartían premios, solo se mostraban las películas. Poco a poco se fue ampliando el tipo de películas que podían presentarse. También se empezó a repartir premios a las películas de más calidad. El premio que se entrega en la Seminci actualmente es la espiga de oro. Una espiga es una flor alargada en la que están las semillas de la planta situadas a lo largo. Si sabéis lo que es el trigo, el cereal, sabéis lo que es una espiga. El trigo es el cereal que se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, se usa para hacer pan, cerveza, cereales de desayuno, pasta y galletas. Si nos escucháis desde algún servicio de podcast como iTunes, podéis entrar en la web y veréis una fotografía para saber exactamente cómo es una espiga. ¿Por qué el premio de Seminci es una espiga? Valladolid está en una región española llamada Castilla y León. Esta región es la más grande de España. Aunque Castilla y León tiene mucho terreno, casi todo está dedicado a la agricultura. En Castilla y León siempre se han cultivado muchos cereales, principalmente trigo. Por eso el premio es una espiga. En nuestro episodio sobre Antonio Machado, uno de los escritores españoles más importantes de la historia, dijimos que escribió una de sus mejores obras basándose en los campos de Castilla. Tanto fue así que ese fue el título, Campos de Castilla. Actualmente se entregan muchos premios, aunque los más importantes son al mejor actor y a la mejor actriz, al mejor guión, a la mejor primera película, al mejor nuevo director y un premio especial del jurado. Además de la espiga, se entrega un premio económico. La cantidad de estos premios varía desde los 3.000 hasta los 60.000 euros, según la categoría a la que compita la película. La nacionalidad de los premiados es muy variada. Ha habido ganadores de Marruecos, Francia, Corea, Brasil, Canadá, Irán, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Serbia, Japón, Italia y otros muchos países. Podéis ver la lista de ganadores de la Espiga de Oro a través de este enlace. Algunas de estas películas son muy conocidas en todo el mundo. Por ejemplo, El Séptimo Sello, Thelma y Luis o Requiem por un Sueño. Este año, además, se entregará una Espiga de Oro honorífica a Imanol Arias, un actor muy conocido y popular en España. Se entrega este premio a Imanol Arias porque tiene una larga trayectoria como actor. Aunque todavía es joven, tiene 58 años, Imanol Arias ha hecho muchas películas, series de televisión e incluso ha sido el presentador de algunos programas. También suele ser habitual que presente el programa especial de televisión de fin de año, entreteniendo a los espectadores desde la Puerta del Sol. ¿Qué películas se han mostrado en Seminci? En Seminci se han mostrado películas de todo tipo. Muchas de ellas han pasado a ser películas históricas por su calidad. El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, Thelma y Luis, de Ridley Scott, o Loca evasión, de Steven Spielberg. Dentro de Seminci hay varias secciones para dividir las películas, presentadas en categorías. Sección oficial. Aquí se muestran películas y cortometrajes de todo tipo. Algunas participan en el concurso y otras no. Punto de encuentro. Aquí se muestran películas que tienen especial interés por tener un estilo especial o tratar alguna temática muy concreta. Tiempo de historia. Aquí compiten películas tipo documental sobre momentos históricos. Ciclos. Esta sección está dedicada a la presentación de nuevos estilos, géneros, directores, escuelas. Castilla y León en corto. Aquí compiten películas de corta duración realizadas por directores de la comunidad de Castilla y León o que hayan rodado en Castilla y León. Castilla y León en largo. Las películas que se presentan aquí no compiten. También pueden presentarse documentales siempre que estén realizados por directores de Castilla y León o que hayan rodado en Castilla y León. Seminci Joven. Esta sección se ha creado para el público de 12 a 18 años. El premio se elige por votación de los estudiantes de cine que van a las proyecciones. Miniminci. Esta sección está dedicada a películas para niños entre 7 y 12 años de edad. Las películas de esta sección no compiten. Estas secciones pueden cambiar de un año a otro, ya que las normas de Seminci van cambiando con el tiempo. Este año, Seminci estará centrada en el cine de Turquía. Esto se debe a que en 2014 se cumplen 100 años de la creación de la primera película en Turquía. La ministra de Cultura de Turquía estuvo hace 2 días en Valladolid para firmar varios convenios de colaboración con el ayuntamiento de la ciudad. Más de 20 películas procedentes de Turquía se proyectarán durante la Seminci de 2014. ¿Dónde puedo ver las películas de Seminci? La mayor parte de las proyecciones de películas tienen lugar en cines de Valladolid. Algunas de las películas de la sección oficial se proyectan en el Teatro Calderón, situado en el centro de la ciudad. En este teatro también se celebran la gala de inauguración, la gala de clausura y la entrega de premios. ¿Puedo presentar mi película en Seminci? Si has hecho una película y quieres traerla a Valladolid, puedes hacerlo, pero tu película tiene que cumplir algunos requisitos.